Padre amado, te damos gracias por este privilegio que tenemos de llevar tu palabra, no solamente aquí, el auditorio que tenemos, que es una gran bendición hacerlo, sino que gracias a los medios que nos has provisto, podemos ir mucho, mucho más allá. Y por ello también te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias muy al comienzo de la Biblia, en el libro de Éxodo. Me pareció que es importante estudiar la vida de algunos personajes bíblicos. Siempre me fascinó la persona de Moisés. Uno comienza a leer el libro de Éxodo y se encuentra con este caballero al que Dios llama para un ministerio muy difícil: sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ellos estaban en esclavitud allí. Y sin embargo, Dios quería llevarlos hasta la tierra de Canaán, a libertad. Bueno, ¿qué creen ustedes? Moisés dijo: ¡ay, qué bueno, me voy! No, no, él no quería ir por nada. Él conocía mejor a su gente que cualquiera. Sabía que eran caprichosos, pleiteros, difíciles. Primero tenía que ir y ver, bueno, también es cierto que Moisés discutió mucho con Dios. Y si uno comienza a leer en el capítulo 3, el título de este capítulo dice llamamiento de Moisés. Bueno, Dios lo llama y él tiene que ir. Pero en una parte dice, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, porque resulta que Moisés veía a cierta distancia una zarza, claro, seca. Era desierto allí y estaba quemándose. Y él dijo, qué raro. Eso de que se queme no era raro, pero no se consumía. Seguía quemándose. Entonces él dijo, voy a ir a ver. Y yo también tendría esa curiosidad, como cualquiera de ustedes. Y comenzó a ir. Y Dios le dijo, no, no te acerques. Este es un lugar santo y no tiene que ir. No voy a entrar ahora en detalles de cuál era el significado de esa zarza ni nada de eso. Tal vez habrá oportunidad en otro momento. Pero sí llama mucho la atención que él, por todos los medios, quería esquivar el ministerio que Dios le encargaba. Nadie, y estoy hablando de los varones de manera especial, jamás podrá librarse del compromiso que Dios le ha impuesto. Si una persona dice, ah, yo no sé si Dios me llama al ministerio o no, ¿qué hago para saber? Bueno, algunos dicen, hay que ayunar y pedir y todo. Yo me río de eso, porque sostengo que una persona al que el Señor llamó, Él no dejará escapar a esa persona, no la dejará en paz. La tendrá consigo, la va a equipar debidamente, intelectual y físicamente. Eso no es problema. Una persona llega a amar cada vez más y más la obra que está haciendo para el Señor, pero si se niega a hacerlo, su vida llega a ser 100% miserable. Bueno, Moisés al final de cuenta ya conversa con Dios y sigue adelante. Fíjense si tiene la Biblia abierta, y vamos a pasar ahora al versículo 11 del capítulo 3. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego, él siempre buscaba excusas, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bien raro el nombre, pero Moisés tenía que aceptar eso. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta que el caso de Moisés no era tratar directamente con el pueblo, sino con los líderes de ese pueblo. Y ellos eran tercos, eran difíciles, y nadie como Moisés los conocía, porque él era judío también. Y él justamente quería saber si lo que va a hacer es correcto o será una vergüenza para él, al fin de cuentas. No, Dios dijo, tú no irás solo. Vean bien el versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Claro, comparando con la vida que ellos tenían en Egipto, casi literalmente podemos decir que la tierra fluía leche y miel. Bueno, entonces, esa es una buena noticia, pero aún así estaba la cuestión, ¿aceptarán los jerarcas, digamos, israelíes allá en Egipto? Si él lo dice, era increíble que eso ocurra. Sin embargo, Moisés tenía que revestirse de optimismo y decir, yo voy, el Señor me llama, yo voy, voy a hacer la obra que Él me está encomendando. Si Él me dice, es cierto, tal vez podría decir, el nombre que me está dando es bien raro. ¿Cuántos de ustedes llamaría a su hijo? ¿Y cómo se llama? Le dicen ahí al registrarlo. Se llama Yo Soy. No, nadie llamaría porque no hay tal. Pero Él es. Lo que significa realmente o Yo Soy es que Él siempre da su nombre en tiempo presente. Para Él no hay pasado y futuro. Siempre Él es. Por eso hay que tener eso en cuenta. Egipto representa el mundo. Y todos nosotros, ¿de dónde venimos? Del mundo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hubo para los israelitas allá en Egipto? Eran esclavos. Tenían que hacer ladrillos y hacer de todo. Y eran azotados, castigados, con prácticamente sin pagar un poco de comida nomás para que sigan siendo esclavos. Bueno, ese es exactamente el gran beneficio, el gran pago que ofrece el mundo a los mundanos. Entonces, claro, cuando una persona recibe a Cristo por Salvador, inmediatamente tiene reacciones contrarias. Jesús mismo dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y cuántos hay que han sufrido esto? Hermanos, hermanas, papá, mamá, tíos, abuelos, etc. No es una persecución de otro tipo, pero son estos los primeros que causan problemas. Bueno, no, Moisés no tenía que esperar que todo le va a andar viento en popa. Más tarde, más temprano, tendrá que sufrir. Y es mucho más temprano le fue a él que tarde. Y el sufrimiento tal vez pasó todos los límites que él había imaginado. No podía de ninguna manera deshacerse del compromiso. Tampoco era fácil aguantar todo lo que venía encima. ¿Y cuál era por qué él preveía que la cosa sería difícil? Porque conocía primero lo que era Egipto. Nosotros conocemos muy bien lo que es la vida mundana. Y si alguien no conoce, no tiene más que mirar, y ahora es fácil ver todo eso, lo que está ocurriendo en el mundo, la vida que llevan, uno se sorprende. Se usa mucho ahora la palabra linchar. Ahora, linchar es ponerle un lazo y colgarlo. No siempre hacen eso, pero usan la palabra. El otro día salió una foto de una dama que tenía su carterita así con una criatura. Iban dos en moto, el de atrás le quería sacar la cartera, pero afortunadamente había vecinos allí. Sin embargo, se pasaron la raya, le dieron una paliza. ¡Ay, ay, ay! Cayó al suelo. Y alguna gente que estaba allá, algunos decían, ¡dale más! Y otros decían, ¡ya basta! Y todo eso. ¿Y por qué ganó todo eso? Bueno, ese es el mundo. ¿Qué quieren? Es gozar de lo mundano. Satanás ofrece mucho, da poco y se lo quita todo. Ese es su programa. Yo ya aprendí eso hace muchos años. Y especialmente él busca a los jóvenes. ¿Por qué? Porque con los jóvenes tiene todavía oportunidad. ¿Para qué va a perder tiempo con esos viejos? Que ya están más para allá que para acá. Ya tienen seguramente poco tiempo y cuesta lo mismo orientarlos o pulirlos o, bueno, hacer de ellos personas que cumplan algún tipo de, bueno, de trabajo importante. No. Entonces el diablo es más sabio que nosotros. Es cierto eso. Por eso Moisés se veía entre pared y espada. Aunque él sabía, porque ya había pasado el monte de Dios. El monte nos hace ver la posición alta. Yo no digo altitud, digamos física, tener un puesto alto o algo así. No, estoy hablando de la altitud espiritual. Cuando una persona se acerca, cuando dice de Dios, monte de Dios, es porque tiene mayor contacto con aquel que desea. Siempre deseó él librarnos del mundo. Tenemos que recordar lo que estuvimos viviendo en nuestro propio Egipto, pero no tenemos que volver allá. Muchas veces los israelitas después, quejándose, decían, no, allá estuvimos mejor que acá. Pero había otro obstáculo, era el Mar Rojo. Así que los israelitas decían, la Biblia nos dice que ellos preguntaron a Moisés, ¿y qué hacemos con el Mar Rojo? Ellos conocían bastante bien la geografía, cómo tenían que ir a la Tierra Prometida, cómo pasamos por allí. Era profundo. Usted va y viaja allí, le dan anda con un guía, y es en un barco no muy grande, entonces en grupo pueden darse un paseo, pero una cosa es el paseo y otra cosa es esa gente que está caminando. Bueno, cuando ellos se acercaron, no tenían la seguridad cómo se hará, pero sí salieron. Moisés tampoco sabía cómo Dios va a manejar eso, pero ya no le quedaba otra cosa que depender de él. Porque también antes de eso dice, ¿quién irá conmigo o cómo? Dice, mi presencia irá contigo. Si tu presencia, dijo él, no va conmigo, no me saques de aquí. Tal vez tuvo en cuenta también el Mar Rojo. Cuando ellos salieron, allí recién Faraón comenzó a pensar, ¿qué hice? ¿Por qué autoricé que le dejaran salir? Claro, ahora no tendrían más esclavos. Gratis los tenían, pero se acabó las vacas gordas, se acabaron. Ya no había posibilidad de continuar explotándolos. Bueno, entonces tenían que salir de cualquier manera. Llegaron al Mar Rojo y ahí se dan vuelta y ven que detrás viene un tremendo ejército de Faraón. Y ellos comenzaron a tener miedo porque aquí el mar y atrás el ejército. ¿Qué hacer? Di al pueblo que marche, dijo Dios. Porque Moisés también decía, ¿qué hacemos ahora? Di que marche. Él todo lo que tenía que hacer es con su vara tocar el agua y el agua se partió. Y de ahí ellos cruzaron prácticamente en seco. Hicieron que Dios hizo de cada lado ese mar hiciera paredes. Y ellos pasaron como entre dos paredes. Yo siempre me río de una anécdota que un profesor en la universidad decía, eso del Mar Rojo y que se partió y que se fueron y que en seco, etc. No, decía él, hay una época en Egipto que sopla mucho el viento tanto y cuanto y de tal manera elimina el agua en cierto punto que ellos conocían dónde es, que pasaban a pie. No había ningún problema. Incluso, claro, el ejército de Faraón y todo eso. Entonces, un alumno, un muchacho que conocía la escritura, dice, esto es todavía más milagroso. Bueno, primero dijo, aleluya. Y él dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo que tiene que ver aleluya con esto? Bueno, dice, esto es todavía más milagroso. ¿Cómo explica esto? Al otro lado se encontraron luego las ruedas de los carruajes del ejército y caballos flotando. El que flote un caballo sobre el agua tan profunda como la que llega hasta las rodillas nomás, eso es milagro, mucho mayor milagro que cualquier otra cosa. Y bueno, pero hoy los jóvenes no creo que son capaces de enfrentar esas situaciones. Uno tiene que pensar un poco, y estas cosas, yo no voy a leer todo porque sería mucho, pero es un hecho que resulta bastante interesante la enseñanza. Ahora, ¿qué hizo Faraón, digamos, Moisés, para lograr lo que quería? Bueno, él tenía, todo lo que tenía era una vara, algo así como muy corta. Y Moisés pregunta, ¿y qué pasa si Faraón me pregunta, ¿cómo quieres que yo crea lo que tú me estás diciendo? Y Dios le dijo, mira, echa esa vara al piso y se convertirá en serpiente. Y exactamente eso ocurrió. Y él llamó enseguida a sus brujos y los brujos hicieron exactamente lo mismo. Ahí sí que Moisés quedó. Si ellos hacen lo mismo, entonces se borra todo lo que yo pretendo, lo que yo hice, y ya está. Bueno, eso nos muestra que Satanás es muy bueno para imitar y que Dios le permite hasta cierto grado. Pero esas son cosas que se revelaron después. Moisés no sabía todavía de eso para esa altura de su ministerio, llamémoslo así, porque no es otra cosa. Entonces, bien, ellos echaron la vara, se convirtió en serpiente, Moisés la tomó de la cola y otra vez era vara. Pero, aparte de eso, la serpiente de Moisés devoraba a las otras, es decir, las otras no podían pelear contra aquella, porque eran nuevas. Eso ya dice bastante, pero todavía no es tanto como podría ser, uno diría. ¿Por qué no les dieron muerte? Bueno, las serpientes entre sí no tanto que se dan muerte. Bueno, ¿qué ocurrió después? Moisés ya estaba en Egipto, por supuesto. Dice en el versículo, ya estamos en el capítulo 5, no, 4. Y vamos a ver aquí, versículo 27. Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, se reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos de Jehová. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hay un detalle que yo tampoco llegué a leerlo, porque como digo, no quiero tomar demasiado tiempo, no es que sea inferior a otros, pero él, Moisés, a toda costa quería derivar ese pesado bulto a su hermano Aarón. Y fíjense cómo dice esto en el versículo del capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lenguas. Yo veo aquí dos cosas. Uno, es que Moisés no era elocuente. Y dos, que muy probablemente era un poco tartamudo. A él no le salían las palabras fácilmente. Dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Bueno, era hermano de Moisés. Y uno diría: bueno, Moisés lo conoce mejor que Dios. Pero no, él no sabía quién sería Aarón después en el capítulo 32, cuando Moisés, o Aarón, mejor dicho, organizó una reunión ecuménica y comenzaron a danzar en torno a un torito de oro. Eso veremos un poco más tarde. Y le dijo: ¡ay, Señor! Mira, hasta el hombre, y nada menos que de la talla de Moisés, es capaz el hombre de sugerir a Dios cómo hacer las cosas. Recordamos ahí en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 en adelante, la muerte de ese rico y Lázaro. El rico que ya estaba siendo torturado en su destino final, él le decía: envía a alguien de entre los muertos, porque tengo 5 hermanos para que ese alguien les hable. La idea era de ese individuo que vaya el mismo Lázaro y le creerán, dijo el rico, desde el infierno. O sea, en el infierno la gente ora mucho, van a la oración mucho más que acá los miércoles. Muchos, todos los que están allá oran. Problema es que aunque las oraciones son contestadas, nunca satisfacen a ellos, porque Dios no contesta: sí, así como tú dices, eso lo haré. Nunca. Siempre es no. Para no cometer algún error, ¿qué le parece si abrimos la Biblia en el capítulo 16 de Lucas? En el 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué bueno es morir así y ser llevado, por, plural, por los ángeles. Yo cuando tenga que morir, igual ustedes no conocen el camino al cielo. Tiene que ser llevado al seno de Abraham. Estamos hablando del alma, excepto aquellos que no creen que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu muchas veces es sinónimo de alma prácticamente. Y en el Hades, que es el lugar donde van los muertos, versículo 23, alzó sus ojos, estando en tormentos, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, siempre el rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. No le dice que me mande por lo menos una botella de Coca-Cola. Nada de eso. La punta del dedo que moje en agua y toque la lengua. Tal era la sed. Se dice que el hombre puede vivir fácilmente un buen tiempo sin comer, pero sin agua no más de 3 días. Yo no sé, yo nunca tuve que sufrir esa situación y no creo que tendré que sufrir porque simplemente estoy en las manos de aquel que provee todo. Pero Abraham le dijo, cuando él le dijo, estoy atormentado en esta llama, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, mira de quién es hijo el que muere sin Cristo. ¿Y qué dice? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Yo divido como él habla de Moisés y los profetas, como la ley y la profecía. Pónganle, si quieren, el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen, que hagan caso. Nadie puede entender bien el Nuevo Testamento si no conoce el Antiguo. Definitivamente hay que leer toda la Biblia. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es, yo tengo un plan que va a funcionar, decía él. Así que hay que ir al infierno para conseguir el mejor plan para evangelizar. ¿Para qué vamos a perder tiempo pretendiendo nosotros encontrar ese plan o practicar este y mañana aquello, usar la radio, usar panfletos, predicar en las plazas y tantas cosas? Si hay un método mucho mejor, usando lo que sugiere aquel individuo que todo lo que hacía cada día eran banquetes, borrachera y esa vida mundana, 100%. Pero cuando cayó en el lugar, en el Hades, donde van los muertos, allí se encontró con un problema muy serio y recién comenzó a reflexionar y a orar, pero demasiado tarde. Hay un himno en ruso que dice, pozno, pozno, que quiere decir tarde, tarde. Hace muchos años que yo lo cantaba con otros, pero era así tipo melodía melancólica. Oh, no, oh, ay, uno quiere llorar. Pero bueno, pero era correcto, porque la idea de ese himno era que ya cuando llega tarde, igual como este caso, el rico, demasiado tarde hizo lo que debía haberlo hecho muchos años antes. Y eso lo habría llevado también a ayudar a ese Lázaro que estaba junto a las escalinatas de entrada a su palacio. Pero él no hizo. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Lo que le interesaba era beber, gozar, danzar, quién sabe con cuántos allí, él y sus hermanos, etcétera, teniendo también a su padre, estaba viviendo en la casa del padre, parece, por lo que dice aquí. Entonces, a él no le importaba. Bueno, volviendo a Éxodo, cuando Moisés trató de conseguir que Dios no le obligue a esta misión, le dijo que, virtualmente lo que le dijo es, tengo un hermano, pero Dios ya le dijo, no conozco yo a tu hermano, y que él habla bien, eso de habla bien significa que tiene buena voz, tal vez barítono o bajo, tiene buen vocabulario y buena gramática y todo eso está súper. Eso yo sé, conozco a tu hermano. Lo que pasaba es que Dios estaba hablándole de lo que vendría después. Pobre Moisés, no sabía nada de eso. Fíjense en el capítulo 32 del mismo libro de Éxodo. 32. Llama mucho la atención esto, porque de veras no puede ser de otra manera. A ver. Muy bien. Ya todos abrieron la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? ¿No o sí? Bueno. En el 31, por favor. Pero bueno, voy a comenzar con el versículo 12 del 31 hasta llegando al 32. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Llegando luego al 32, dice, porque Moisés se había ido al monte a estar con Dios y no venía por mucho tiempo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Nada menos que Moisés fue despreciado. Ellos mismos admiten que él lo sacó, toda esa multitud lo sacó de Egipto. Esto indicaba que él era un hombre muy estrechamente vivía con el Señor, es decir, tenía auténtica vida espiritual. Entonces el pueblo, versículo 3, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Claro, tenía que disimular que la fiesta sería de Jehová o para Jehová, pero realmente era idolatría. Y dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es muy llamativo esto. Incluso se usa la palabra que ellos madrugaron. Tal vez nunca madrugaban, por eso el autor de este capítulo habla, destaca el madrugar de ellos. No estaban acostumbrados, pero ahora habían entregado todo cuanto oro podían, porque al día siguiente tendrían a ese Dios fabricado por Aarón. Entonces Jehová, versículo 7, dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Note bien cómo Dios dice. Él no dice mi pueblo, tu pueblo. Ahora ya llegó a ser el pueblo de Moisés, no de Dios. Dios no trata con idólatras. Los idólatras se convierten en tú, en alguien de la superficie, no el Dios del cielo, no. Y después dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Tenía mucha razón Moisés que había dicho esto, está Dios. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y después sigue, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, Jehová Dios de Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios para matarlos, que los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Es notable que Moisés también tiene otro detalle aquí, un espíritu tan, ¿qué diríamos?, muy perdonador, diciéndole a Dios: no hagas eso, no consumas a ellos. Es como decir, ten paciencia todavía. Si tú mandas fuego, lo que puedes hacer cualquier cosa, te es fácil, y destruyes a este pueblo, ¿qué dirán los egipcios? Que todo lo que Moisés hizo es sacarlos para que mueran ellos en el desierto y nada menos que quemados en toda su multitud de tanta cantidad. Bueno, dice, lean bien lo que dice, porque él llevó unas tablas que tenían los mandamientos de Dios. En el 13, acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió, miren ustedes. Muchos dicen, ¿Dios se arrepintió? ¿De qué tenía que arrepentirse? Resulta que la palabra arrepentirse también significa cuando a una persona siente mucho dolor. Es decir, usted le da una paliza demasiado fuerte a su hijo y luego se siente muy triste por haber hecho esto. Con mucho menos habría sido suficiente, pero a usted se le subió la adrenalina más de la cuenta y entonces ¡pau, pau, pau! Por eso muchos expertos en esto dicen que nunca des paliza a tu hijo cuando estás enojado. Mejor espera hasta que todo se te pase y allí, si es necesario, bueno, hay que hacerlo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Los que estudian ese detalle dicen que 5 de los mandamientos estaban de un lado y otros 5 por el otro lado. Bueno, puede ser, yo no me detengo en estas cosas. El 16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo. Ahora, Josué era joven y él acompañó a Moisés. Noten lo que pasó. Él era joven y dijo a Moisés, alarido de peleas hay en el campamento. Porque claro, como tenía una reunión ecuménica tan alegre desde muy temprano, se le fue, todos gritaban ahí contentos y felices. Había gritos de voz de hombre, gritos de chicos, gritos de damas ya mayores, etc. Y solo piensan por un momento. Y si la hora era serena, y ellos, Moisés con Josué venían, entonces él dijo, parece que le invadieron al pueblo, a alguien. Algún otro pueblo los invadió. Moisés dice, y él respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira. La danza de la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ese era un hombre que vale la pena. No quería nada que ver con un pueblo de esa clase, que no servían para nada, excepto para hacer comida de los gusanos. Que mueran cuanto antes, mejor. Pero es notable que la diferencia entre Josué y Moisés. Josué era joven. No solamente por joven no tenía experiencia, tampoco tenía experiencia espiritual adecuada para casos así. Pero Moisés dijo, no, ojalá fuese una invasión. No sería nada. Total, nos reunimos con más fuerza y Dios nos ayudará a sacarlos. Todo lo que aquí pasó después es que murieron muchos por eso. Pero, ¿cómo llegamos hasta ese capítulo? Porque Moisés había dicho, manda a quien debes mandar. Ese a quien debes mandar, según Moisés, era Aarón. Y lo que Dios sabía muy bien es que Aarón no tenía carácter, no tenía firmeza, no tenía la debida, digamos, convicción. Y el hermano de él dijo, traigan lo que tienen. Y luego el mismo Aarón llega a decir que él no hizo nada. Él solamente, bueno, usó ese, lo puso al fuego y los toritos o el torito salió solo. Yo puse allí para diluir ese oro. Después miré, ya estaba hecho. Hasta pudo haber dicho, yo pensé que era Dios mismo que se ve así. Su relación con Dios era pobre, miserable. Y sin embargo, él es el sumo sacerdote, etc. De él viene todo el sacerdocio. Él está dentro de, todavía no estaba en eso porque no existía el sacerdote de la época de la ley mosaica. Pero sí podemos ver que no todo lo que brilla es oro, dice el dicho. No todos los que hablan muy bien, predican muy bien, realmente cumplen lo que dicen que tienen que cumplir otros. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, dice el dicho. Y es verdad eso. Tengamos mucho cuidado. Vamos a decirle al Señor lo que tenemos en nuestro corazón. Te agradecemos, Padre amado, por el privilegio que tenemos de llevar tu palabra de manera clara, porque la encontramos así. Gracias por tenernos paciencia. Gracias porque también nosotros, más de una vez, habremos hecho la de Aarón y habremos destruido tal vez la obra de quienes han trabajado mucho tiempo. No permitas que eso ocurra, especialmente cuando se trata de un siervo del calibre de Moisés, que él no tenga que sufrir por causa nuestra. Tú encárgate de nuestra vida y permite que el nombre tuyo sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.